Y Vero Maglenan, ellas estuvieron participando del Encuentro Nacional Histórico de Mujeres que se realizó en La Plata y han hecho una cobertura variada en la página de Radio Kermés. Cintia y Vero, las saludo, buen día. Buen día, ¿estamos en estéreo? ¿Estamos las dos al aire? Sí, están las dos. Ah, bueno, por eso nos quedamos callados, no sabemos quién arrancaba. Buen día a todas y todos. Buen día. Bueno. Buen día, Fin. Buen día, Pablo. Bueno, a ver, sensaciones, Cintia. Arrancamos por vos. Contanos. Bueno, sensaciones. La verdad que todavía estamos analizando. Obviamente que estar ahí nos amplía la perspectiva de lo que significa el movimiento feminista en Argentina y en Latinoamérica, porque definitivamente este año fue un encuentro que demostró que las latinoamericanas tenemos una red tejida que es impresionante y que tiene que ver con las agendas políticas y económicas de la región, pero a su vez todavía no he podido, acabo de sentarme recién ahora en ponerle en mi lugar de trabajo, desde anoche que llegué, que no he podido terminar de cerrar las imágenes y de hilar ahí los discursos como para poder pensar bien qué significó todo esto, porque lo que se vio en los medios de comunicación, sobre todo en los medios alternativos, esa masa gigantesca de mujeres y lesbianas, travestis, trans, no binarias, es una inmensidad que una la vio reducida a esto, al pedacito en el que estaba ocupando en esas 40 cuadras. Verdaderamente ver la foto después de las 40 cuadras colmadas es impactante. ¿Y vos, Vero? Bueno, mira, yo pensaba recién, ¿no?, que si hablaras con, si le hicieras una entrevista a 100 personas, habrían 100 formas diferentes de haber transitado esto, porque justamente la masividad es tan gigante que no hay todavía generado un concepto general y abarcativo de lo que fue todo el encuentro. Por eso cada una te puede llegar a dar sensaciones o expresiones distintas. Yo reduciría por allí, como para decir algo general, que hubo algunos hechos que son fundamentales. Una, la masividad, cosa que de eso podemos ser testigos y testigas cualquiera de las personas que estuvimos en el lugar, independientemente de la cobertura, porque después estaba chequeando algunos medios, y siempre sabemos que los medios hegemónicos de comunicación no van a estar cubriendo y dando testimonio real de lo que pasó. Es decir, que cuando regreso me pongo a mirar las cosas para ver cuán tergiversada está la realidad de lo que vivimos, porque eso es lo que ocurre con los medios hegemónicos de comunicación con respecto al encuentro. Y por otro lado, la masividad es una, y por otro lado, el debate político que se viene gestando desde hace mucho tiempo que logra el cambio y la nominación del encuentro, que se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que esa es la terminología que se termina aprobando. Es una conquista de parte de las diversidades, es una conquista de parte de un movimiento que realmente tiene una transversalidad impresionante. Es una forma de funcionamiento y organización distinta a todo lo que conozcamos. ¿Había algo de resistencia de la parte organizativa del encuentro, de que se cambie? Lo que pasa es que, mira, las organizaciones, las partes organizativas hacen una propuesta de trabajo. Después la masividad de quienes participamos en realidad es la que termina generando cómo van a pasar las cosas. Desde los encuentros se proponen determinadas cantidades de talleres. Y después las personas que vamos al encuentro decidimos la cantidad de talleres y los nombres que tienen y las formas de trabajo. Participé el año pasado en el encuentro de lo que fue el primer taller de no binarias, por ejemplo, ¿no?, que surgió de manera espontánea. No binarias, hoy en este encuentro participé nuevamente de eso, que rompe con la hegemonía del binarismo, y me parece que eso es absolutamente revolucionario, logra estar en el nombre y logra llevar sus conclusiones y demás. Y eso no es algo que surgió tal vez de la parte organizativa, pero son tensiones o son, digamos, lugares para los cuales se va. No necesariamente tiene que... Hay disputas, pero en el mejor y más maravilloso sentido que tiene que ver respecto de cómo debatimos y cómo vamos construyendo esto, ¿no? Sí, claro. Por un lado hay algunas personas que lo pensaban como solamente encuentro nacional de mujeres, pero queda demostrado que este encuentro nacional de mujeres también decide una nominación que es diferente, ¿no? Claro. Cintia, vos de los talleres que participaste, ¿cuál fue el que más te llamó la atención, el más te marcó o querés destacar? Mira, yo este año decidí no participar de talleres y no abocarme a la cobertura periodística para la radio, de los dos, las dos agendas feministas que nosotras perseguimos. Una es el abolicionismo de la cultura prostituyente y la otra es lo comunitario, la plurinacionalidad y el reconocimiento de todas las identidades sexogenéricas y sexopolíticas. Así que el día sábado estuvimos con las compañeras, bueno, con varias de las compañeras que viajamos, con Dagna, con Mari Servino, con Anabel Abraham, en el... en la plaza abolicionista, la plaza Joana Ramallo, que se nominó así en recordación, pero también reivindicación de la lucha contra la trata y la explotación sexual. Joana Ramallo es una joven desaparecida y asesinada hace 2 años en la ciudad de La Plata, y bueno, se organizó en un centro cultural de la municipalidad, ahí en una plaza, una gran convocatoria abolicionista de la que participaron del movimiento abolicionista latinoamericano, y hubo por supuesto actividades durante todo el día, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, bueno, debates, discusiones, actividades culturales, audiovisuales. Y eso nos parecía que era importante acompañar y reflejar. De hecho, tenemos una entrevista a Romina Pereira, una militante comunista matancera, que nos explica de la perspectiva de una mujer que ha crecido en las calles de La Ferrer, de una lesbiana, perdón, que ha crecido en las calles de La Ferrer, qué significa la cultura prostituyente y por qué la abolición es el camino para la libertad de los cuerpos y las subjetividades de los pueblos empobrecidos. Eso lo hicimos durante el sábado. Luego estuvimos también cubriendo la marcha contra los travesticidios, una marcha que plantea también un cuestionamiento fuerte al sistema de la explotación sexual. Sabemos que el 90% de las compañeras travestis trans se encuentran explotadas sexualmente, son cooptadas por los sistemas prostituyentes, y como consecuencia de eso su expectativa de vida son los 36 años. Solo el 1% de las travestis trans llegan a los 60 años. Esa marcha la pudimos, pudimos acompañarla y tener una cobertura que reflejó precisamente los pedidos. Fue una marcha que hizo un circuito, tiene que ver con la desaparición también, porque se marchó por las últimas calles que recorrió Joana Ramallo antes de ser desaparecida. Y el día domingo nos concentramos en la gran asamblea por la plurinacionalidad y las disidencias, ¿no? Para lograr esto que significa concentrar el sentido político del pedido de cambio. Realmente fue una asamblea que duró más de 7 horas, en la que pasaron compañeras de toda Latinoamérica y hasta Kurdistán explicando cuáles son las explotaciones y las violaciones a los derechos de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans, no binarias en cada uno de esos países, las persecuciones bueno, tratando de romper el cerco mediático. Fue lo que nos pidieron las compañeras de Colombia, las compañeras de Ecuador, las compañeras de Kurdistán, las compañeras de Uruguay, las compañeras de Guatemala, las compañeras hondureñas, chilenas, todo por supuesto aclarando que no son los nombres de los pueblos, sino los nombres de los estados. Y bueno, en este pedido político de solidaridad, uno de los más fuertes fue romper el cerco mediático para poder evidenciar bueno, las violencias que se sufren en cada uno de esos, y persecuciones en cada uno de esos pueblos. Cintia, trajiste testimonios, como recién decías, ¿podemos escuchar alguno? Exactamente, arrancamos si quieren con Nora Pulido, que fue entrevistada por nuestra compañera Mari Servino allí en la plaza abolicionista Joana Ramallo. Soy Nora Pulido, de la campaña abolicionista ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Estamos aquí en el 34 Encuentro, como siempre hemos venido a estar con las compañeras, a dialogar, a tener siempre esos encuentros hermosos, sororos, donde nos vamos todas enriquecidas, todas enriquecidas, todas acompañadas. Bueno, en esta plaza abolicionista estamos desde la mañana, a pesar del clima que nos ha castigado duramente, acá adentro con una gran alegría que nos levanta el corazón y el alma, las tamboras, Silvia Palumbo con sus tamboras, y todas las compañeras abolicionistas, las compañeras que han salido o están en tránsito de salir de la prostitución, contándonos sus experiencias y enseñándonos a acompañarlas y a saber, convencidas como estamos en base a sus experiencias, de que la prostitución no es trabajo, que es una de las formas más antiguas de victimización de las mujeres, que la prostitución es un pilar básico del patriarcado, que cosifica, hace de un objeto de la mujer, hace un campo de batalla, un campo de lucha del patriarcado en el cuerpo de los varones, en el sexo de los varones, ejerciendo violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, reflexionando sobre estos temas, pero en un clima de enorme hermandad, de enorme comunicación. Y bueno, como siempre, creemos que este encuentro nos va a dejar un saldo de experiencias vividas, de amistades nuevas, de amistades reencontradas y de crecimiento profundo de las mujeres, que es lo que siempre buscamos en estos 34 años. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, seguís al aire, sí. Sí, Nora Pulido es además coordinadora de las cuatro organizaciones que luchan por los derechos de la niñez, la adolescencia y las mujeres, que en el mes de junio presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado argentino por las maternidades forzadas a niñas y adolescentes, ¿no? Que se consideran tortura. Claro. ¿Podemos escuchar otra voz? Dale, creo que ahí teníamos a Claudia Vázquez Jaro, que es integrante de OTRANS, la organización, una de las organizaciones más activas por los derechos de la diversidad sexual y de los derechos, por supuesto, del colectivo travesti trans en La Plata. Claudia, junto a sus compañeras y al resto de las organizaciones disidentes, bueno, vienen planteando desde hace varios años, y ayer, bueno, fue difícil que llegaran hacia el escenario mayor para poder, bueno, exigir que la comisión organizadora cambie el nombre y deje de ser Encuentro Nacional de Mujeres, mujeres como una identidad hegemónica dentro del propio encuentro, para poder nombrar a todas las identidades políticas. Bueno, desbordante de felicidad, porque a pesar de todo pudimos trascender todo tipo de barreras y vallas que nos pusieron. Tuvimos que bancarnos la violencia de nuestras propias hermanas, mujeres, compañeras, que la sororidad se olvidaron por completo, que estas prácticas son las prácticas que tanto denunciamos del patriarcado, estas prácticas que nos avergüenzan, pero estas prácticas que un grupo de mujeres lo reproducen. Pero pudimos hacer fuerza, pudimos hacer un reclamo fuerte, y las travestis y trans y las de pueblos originarios pudimos estar en el escenario pronunciando que el Encuentro de La Plata ya es plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y de géneros no binarios. Y este es un momento histórico que llegó para transformar la historia del movimiento, para dar cuenta de este espacio y de todos los cuerpos que lo habitamos, y que también esto habla de un feminismo potente que reúne a toda la diversidad, a toda la pluriculturalidad, a todas las expresiones de forma horizontal. Y creo que ese es todas las particularidades que tenemos diferentes mujeres y feminidades y cuerpos disidentes, hace al movimiento de mujeres y al feminismo de la Argentina el más potente de la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ahí estaba Cintia Claudia Vázquez Jaro. La definición esa de que el movimiento acá en Argentina es el más potente de Latinoamérica. Es el más potente del mundo. Mira, hace un par de años vino una compañera de polaca, una polaca, sí, investigadora, y se reunió acá con varias de nosotras, porque el movimiento argentino en particular está siendo investigado en todo el mundo, en las universidades de todo el mundo, y bueno, estaba en ese momento ella desde su país, junto con otras académicas investigadoras, recorriendo la Argentina para ver de qué se trata esto. Ese es realmente para nosotras también impactante lo que se ha logrado, digo, con el sostenimiento de 34 años de movimiento. Esto que destacabas de la participación de identidades de Latinoamérica, tenemos la voz de Lolita Chávez, la líder indígena guatemalteca. Nuestra heroína, nuestra máxima heroína. Bueno, a ver qué decía. Ahí la escuchamos. Y con la sangre y con el vientre de nuestras ancestras hoy abrimos camino con la historia y declaramos este 34 encuentro plurinacional con nuestras disidencias. Estamos entonces marcando la historia y rompiendo el cerco mediático que nos ha ignorado, ha silenciado nuestra existencia. Bueno, ahí estaba, la voz de Lolita Chávez. Vero, vos que participaste de talleres. Sí, participé de talleres, pero quería decirte también que, bueno, fíjate, ¿no? Desde la organización se hace todo el trabajo necesario para que se comience este encuentro en el Estadio Único. El mal tiempo, las recomendaciones meteorológicas y demás hacen que se caiga esa posibilidad y, sin embargo, el lanzamiento del acto del encuentro plurinacional se hizo de todas formas, que ustedes tuvieron la cobertura porque estuve en ese lugar y pudimos escuchar el lanzamiento del encuentro, digamos, porque se hizo de todas maneras un acto que se logró y que donde estuvieron los discursos de Lolita, de las disidencias y demás, que fue en definitiva lo que termina concluyendo, ¿no? Es decir, que desde el principio hasta el final lo que termina triunfando es el movimiento feminista, independientemente de cómo se puedan hacer propuestas de tipo organizativas y demás, ¿no? Lo mismo me pareció, no sé si Cintia lo comparte, pero que la presencia del abolicionismo fue muy transversal a un montón de espacios diferentes, ¿no? Desde la plaza abolicionista, desde distintos talleres que no abordaban la cuestión del abolicionismo, pero la lucha contra la trata de personas y contra la explotación sexual estuvo muy presente en esa marcha también maravillosa contra los travesticidios, también estuvo muy presente. Así que, digamos, todo eso lo vi como de manera transversal. Yo participé además nuevamente del lanzamiento de un nuevo taller que es el del antiespecismo, porque el movimiento feminista va por mucho más siempre. Digamos, no hay un lugar al cual llegar y decir acá terminamos con la explotación, acá terminamos con el patriarcado. Siempre hay algo más y superador para seguir haciendo una transformación y siempre revolucionaria de la forma en la que vivimos. El antiespecismo lo que plantea es combatir el especismo, que, digamos, para definir especismo es que hay una especie que tiene superioridad por encima de las demás y que entonces tenemos derecho a la tortura y a ofrecerles vidas miserables a todas las demás especies para poder alimentarnos y sacar todo provecho de todo lo demás. El antiespecismo lo que propone es un respeto por las demás especies y que no haya diferencias de categoría. Y también desbordó, porque no estaba considerado como un taller, fue muy masivo, hubo que buscar lugares alternativos, se generaron un montón de comisiones, se hicieron conclusiones, se trabajó como taller a pesar de que no estaba reconocido como tal, y sin embargo, bueno, fue también maravilloso y fue algo que explotó de la misma necesidad de un montón de mujeres y de disidencias que entendemos que esa también es una revolución que hay que dar para poder respetar a todos los seres vivientes sintientes, ¿no? Ese es el objetivo. Y ahí, si se siente, si se llora, si se sufre, si se grita, si se pide por vivir, no tenemos por qué tener el derecho de matar, de asesinar y de comer a alguien que está sintiendo y sufriendo. Ese es el objetivo del antiespecismo y ese es otro camino por el cual, naciendo desde el movimiento feminista, integrado por muchos feminismos, también estamos dando batalla para llegar a ese lugar. Por eso es transformación de las vidas desde lo particular y es transformación de la especie humana y de todas las especies y del mundo y del universo en el que vivimos. Es decir, esto no tiene límites para tratar de mejorar y de generar un ámbito de amorosidad para todos los seres vivientes sintientes. El año que viene se hace en San Luis. El año que viene se hace en San Luis, y bueno, nos queda cerquita, y creo sí. que ya, digamos, con algunas cuestiones saldadas como estos, de lograr la plurinacionalidad, de lograr la presencia de las disidencias y de todo, y vamos avanzando en un sentido realmente hermoso y creo que va a ser otro momento de experiencia donde siempre lo que ocurre es que las que van una vez no quieren dejar de ir, por eso cada año es más grande, así que seguramente el próximo encuentro va a tener también mucha masividad y va a tener muchos logros obtenidos como también ocurrió en este. Bien, yo les agradezco a las dos. La programación de Kermés va a estar atravesada esta semana, la próxima, seguramente con la cobertura que han hecho todas las pibas que fueron al encuentro. Gracias. No sé si quieren completar con algo. No, yo por ahí invitar a los oyentes que entren a la página www.radiokermés.com. Ahí hay información. Ahí hay información porque los medios, como decía Vero, en los medios hegemónicos te vas a encontrar con intereses que en ningún caso representan lo que sucede, ¿no? Es una mirada que requiere de mucho compromiso y de mucha construcción, la mirada feminista, y bueno, creo que sí. nuestro equipo de mujeres y lesbianas kermeseras hace años que venimos teniendo ese compromiso. Y yo reivindico el periodismo y la comunicación que se esfuerza por ser responsable también con las audiencias y por pretender la transformación a partir de eso, digo, no desde la exaltación de los personalismos, sino desde el trabajo y las miradas en construcción colectiva. Así que recomiendo que pasen por www.radiokermés.com, que ahí se van a encontrar con un laburo que hemos hecho todas juntas y que todavía, como decías recién, falta que compartamos muchas cosas más. Bueno, gracias. Sí, dale, a mí siguiendo con esta misma línea de pensamiento que planteaba Cintia, a veces hay malas intenciones de algunos que quieren desinformar porque tienen algún interés en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que decir que las buenas intenciones no alcanzan. Hay algunos medios o algunas coberturas con buenas intenciones, pero acá hace falta formación y hace falta compromiso. Las sí. buenas intenciones muchas veces también dan puntos de vista que son que no son los reales, que son vacíos de contenido. Esto es un movimiento político, filosófico, hay que estudiar, hay que participar, hay que meterse, hay que estar allí, hay que formarse, hay que deconstruir un montón de cosas, es decir, es un trabajo militante que lleva mucho esfuerzo. Y creo que compartimos eso con todas las cumpas de Radio Kermés, poniéndonos al hombro el estudio y el compromiso serio como para poder no solamente hacer esto con buenas intenciones, sino con la mayor formación y compromiso posible. Así que también, www.radiokermés.com. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, hasta luego. La palabra de Cintia Alcaraz y Verónica McLennan, haciéndonos un resumen cortito, una charla sobre lo que se vivió el fin de semana.